Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Estamos por dar inicio a un programa más de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Estamos por dar inicio en unos momentos más. Solamente estoy esperando que nuestros amigos de producción nos den luz verde. Listo, ya estamos en vivo. Muy buenas noches a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañen. Nos da muchísimo gusto que esta noche de jueves estén aquí con nosotros. Ya, increíble, pero cierto. ¿Qué pasó con febrero? No puede ser posible. 2019 nos está robando los meses ya. Estamos a 21 de febrero, señoras y señores, 21 de febrero del año 2019. Créanlo o no, ya febrero ya fue, ya se nos fue de las manos el segundo mes del año. Estamos a punto de entrar al tercer trimestre de este año 2019, lo crean ustedes o no. Pero bueno, ya estamos en vivo, son las 9 de la noche con 8 minutos tiempo de la capital del país. A partir de este momento, ustedes ya pueden comenzar a exponer sus casos. Nos pueden mandar sus preguntas, sus dudas relacionadas a cualquier situación que estén atravesando por sus deudas. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, en el post donde están escuchando este programa. Ahí mismo nos pueden escribir. O también, si ustedes quieren que revisemos algún documento donde aparezcan sus datos personales para que no lo pongan ahí públicamente, nos lo pueden enviar por inbox y con mucho gusto, de manera totalmente privada, le daremos lectura y les podremos dar una asesoría puntual respecto a este documento, que les llegue algún requerimiento judicial, alguna carta de cobranza, alguna carta convenio. Bueno, todo eso lo podemos revisar durante esta hora de programa. Y también, por supuesto, a través de nuestro chat de la estación, nuestro tradicional chat de la estación, www.radiodd.org. Le mando un saludo muy afectuoso, por supuesto, a mi querido amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañas porque, bueno, realmente sin Maurilio estos programas no se podrían realizar. Es así de sencillo. En Twitter nos mandan saludos. Muy buenas noches a nuestros amigos tuiteros. En Facebook también, lo mismo que en nuestro chat de la estación. Ahorita vamos a comenzar con las asesorías. De una vez, dice Mario Ruiz, a través del chat de la estación de radio, que en el caso de las financieras Cuesqui y Vivus, ¿qué tan agresivas son con las demandas, dado que cobran intereses muy altos? Saludos desde Chiapas. Bueno, son agresivos, más agresivos que un banco, vamos a ponerlo así. Son más agresivos que los bancos, pero menos agresivos que las financieras o las cajas populares tradicionales. Son menos agresivos que Financiera Independencia o Caja Popular, etcétera. Caja Popular Mexicana. Son menos agresivos, se encuentran en un punto medio. Esto se debe, podría ser, a dos factores. El primero, que son relativamente nuevos en el negocio. No tienen tantos años en el mercado mexicano, como por ejemplo Financiera Independencia o como por ejemplo Banamex. Entonces, el número de demandas que tienen en relación al número de clientes y al número de tiempo que llevan en el mercado mexicano, pues no es tan alto. Sí es más alto en promedio que los de los bancos, pero no es tan alto en promedio como las financieras tradicionales. Ahora, aquí sí influye mucho el monto adeudado. Por regla general, estas microfinancieras, que regularmente se manejan por internet, prestan montos muy bajos. Estamos hablando de montos de 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 pesos, quizás 7,000 pesos en algunos casos. Cobran intereses altísimos, algunas hasta 500% anual o más. Imagínense ustedes, 500% anual. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes pidieron 1,000 pesos, después de un año van a deber 5,000. Entonces, el primer consejo es que si no tienen una enorme necesidad, no se metan en problemas con este tipo de financieras. Y si lo van a hacer, Lean muy bien los términos y condiciones del contrato y la tasa de interés que les van a cobrar. Piénsenlo 50 veces. Una tasa de interés del 500% es sumamente abusiva, pero la ley lo permite. Entonces ya está en ustedes si se meten en ese problema o no. Entonces, mi estimado Mario, no es cierto, Mario Ruiz, pues ahí está la respuesta. 8,000 pesos de deuda, no, es muy difícil que te vayan a demandar de momento. La deuda es muy baja, van a tratar de negociar contigo. Eso sí, lo que sí, en el sentido en el que sí son muy agresivos, es en el sentido de la cobranza. Ahí son extremadamente groseros, les gusta mucho amenazar, mandar cartitas, hacer visitas domiciliarias. En el estricto sentido de la cobranza extrajudicial, la cobranza tradicional, sí son muy, muy agresivos. Más agresivos que incluso las financieras tradicionales. En cuanto a demandas, menos por los puntos que te comenté hace un momento. Pero ten cuidado porque sí, la cobranza es bastante pesada. Bueno, dice quién. Dice Andrés que tiene una preocupación, tiene una deuda y se cambió de domicilio. Pero van a casa de sus papás. ¿Pueden hacerle algo a ellos, embargar o algo? Les han llegado cartas y demás. No pueden embargarlos a ellos. Debemos dejarlo muy claro porque todavía existe mucha desinformación en ese sentido. La deuda es del deudor. Jurídicamente hablando, tú, Andrés, eres una persona totalmente independiente de tus papás. Tus papás serán muy tus papás, pero tú ya no tienes 8 años. Eres un adulto y como tal tienes tus propias obligaciones. Tienes tus derechos y tus propias obligaciones. Si tú contrajiste una deuda con una financiera, con un banco, con quien sea, la deuda es tuya y de nadie más, salvo la excepción de que tus papás hayan firmado como avales, por ejemplo, cuestión que dudo, no tienen ninguna obligación. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te mudas? Al momento de que tú te cambiaste de casa, en las cajas donde llevabas tus libros, donde llevabas tu ropa, donde llevabas tus discos, donde llevabas tus cosas, también llevaste tus deudas. Y al momento de mudarte, te mudaste con todo y deudas. ¿Te pueden demandar? Sí, por supuesto. Si el monto es alto, si la deuda se puede configurar para que se pueda iniciar un proceso mercantil en tu contra, claro que pueden, es derecho del acreedor. Pero de ahí a que puedan hacerle algo a tus papás porque tú diste esa dirección en algún momento y ya no vives ahí, no. Y voy a ser enfático, no. No pueden hacer nada en casa de tus papás porque el deudor ya no vive ahí. Eso sí, eso es un hecho, lo que decía yo hace un rato, la cobranza extrajudicial es diferente. Si bien legalmente a tus papás no les van a hacer nada, no pueden hacerles nada, es muy probable que los molesten bastante, que lleguen cobradores a tocar a la puerta, a exigir el pago, que les lleguen cartas, documentos amenazantes, pero de ahí no pasa. Si estás afiliado con nosotros, dale a tus papás el número de emergencia que se te asignó. A todos nuestros afiliados se les asigna 1, 2 o 3, depende del monto y del tipo de deudas que tengan, números de emergencia. ¿Para qué son estos números de emergencia? Son precisamente para situaciones como esta, donde pueden molestar a los papás, a los seres queridos. Y un deudor lo menos que quiere es que molesten a otras personas, sobre todo cuando hablamos de los papás, que a lo mejor ya están grandes, que se preocupan, bueno. Les van a decir, ¿sabes qué, papá? Mira, yo sé que tengo deudas y como di esta dirección, perdón, pues es probable que vengan aquí a molestar. Entonces, mira, yo ya tengo a mis abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que modestia aparte, son los mejores de México, eso es cierto. Te voy a dar a ti y a mi mamá sus números de emergencia. Estos números operan 24 horas al día, 365 días del año. Entonces los dejas a tus papás, que lo pongan en el refri o en algún lugar donde no se les vaya a perder. Y si llega a ir un cobrador a quererse pasar de listo, que toque fuerte la puerta, que les quiera gritar, cualquier cosa, de inmediato nos llamas a esos números de emergencia, por favor. O tú no, o tus papás. Mejor dicho, que llamen tus papás, porque a lo mejor tú no estás. Y que nos digan, oiga, ¿sabe qué? Ustedes están representando a mi hijo, su número de contrato es el 24877. Y fíjese que hay un cobrador que lo está buscando y él ya no vive aquí. Con todo el gusto del mundo, nosotros nos encargamos de despachar al cobrador. Y te podemos asegurar que jamás en la vida se vuelve a parar ahí. Una vez que nosotros hablemos con el cobrador, le hagamos saber quiénes somos y lo que vamos a hacer si vuelve a ir, nunca más, así te lo aseguro, volverás a ver a ese cobrador molestando a tus papás y difícilmente volverá a ir a algún otro. Porque van a poner ahí en el expediente, ya no buscar en casa de los papás del deudor, porque sus abogados se ponen pesados y podemos ir hasta el Ministerio Público en una de esas. Pues ya no van a molestar a tus papás. Es así como trabajamos aquí. Buscamos que la representación sea integral, no nada más en lo legal y en lo financiero. Entendemos que este tipo de situaciones, este tipo de problemas, pues también afectan a la familia. Y es algo súper común que el hijo, cuando vivía con los papás, pues haya sacado créditos, es muy común. Y el hijo pues se muda, se independiza, se va a otro lado, se casa o se va a vivir soltero a algún lado, no sé. Pero por alguna razón un día deja de pagar sus deudas y como el banco, la financiera o quien sea tenía la dirección de los papás, pues los pobres papás son los que pagan ahí los platos rotos porque son a los que van a molestar. Entonces eso se puede evitar. Por eso les decía yo que nuestra representación es integral hasta en ese sentido, hasta en el asunto de los papás. Bueno, vamos a más asesorías porque muchas personas están conectadas hoy. Gracias por escucharnos. Dice Cotizado Beans, buenas noches, muy buenas noches. Mica García está etiquetando a Maris García, le mandamos un saludo a las dos. Mario Alberto Jaza Treviño, muy buenas noches. Pregunta Mario Alberto si ya comenzó el programa. Sí, ya estamos totalmente en vivo. Hoy jueves ya, 21 de febrero del año 2019, 9 de la noche con 19 minutos, tiempo de la capital del país. ¿Se acuerdan de esa estación de radio que daba la hora? ¿Todavía existe? Que pasaban comerciales muy clásicos. Ahorita me vino a la mente, no sé por qué razón. Quizá porque di la hora, ¿no? Bueno, dice Carlos Rodríguez que... Ya no, ¿verdad? Dice Carlos Rodríguez que el despacho le ofreció pagar con un 70% de descuento en 3 mensualidades. ¿Eso es posible? Pues sí, sí es posible, claro. Pues se puede manejar una quita que se pague en parcialidades. Sí, no tendría nada de raro. Vamos a ver, ahora nos dices, ustedes, o sea, defensa del deudor, ¿podemos negociar con el despacho, con el banco para liquidarles en mensualidades? Como tiene varias cuentas, le sería muy útil así. Bueno, ahí te va. Sí existen, por supuesto, los convenios de quita que se paguen en parcialidades, en mensualidades. Es posible. El problema es que así no se obtiene el máximo descuento posible. El banco va a decir, bueno, ¿sabes qué? Te lo voy a poner en 3 mensualidades, que tu representado me pague su deuda en 3 partes mensuales, pero en lugar de que me pague 10 mil, en total me va a pagar 15 mil, porque pues, se lo voy a poner en mensualidades, es más cómodo. Los bancos, las cajas populares, las financieras, siempre van a buscar la forma de sacar más dinero. Entonces, sí se puede. Nosotros no lo recomendamos, preferimos que todo sea en una sola exhibición, porque cuando se negocia una deuda a pagarse en una sola exhibición, se consigue el máximo descuento posible. ¿Sabes qué? Mi representado te puede pagar ahorita esto y nada más. No tiene más dinero. Entonces ahí es cuando podemos hablar de descuentos del 80, 85, 90, 95%. En mensualidades ya le damos cierta flexibilidad al acreedor para que nos cobre ahí un poco más. Diga, ¿sabes qué? Sí, te lo puedo poner en 3 plazos, pero te va a salir más caro. Vaya, en pocas palabras. Entonces, sí se puede. Ahora, el despacho te lo ofrece muy bien, habría que verificar. Recuerden que todo ofrecimiento del despacho o del banco se tiene que respaldar primeramente por un convenio, por escrito. Ese convenio tiene que venir perfectamente bien estructurado, perfectamente bien elaborado, porque va a sustituir en sus términos y condiciones la forma en la que vamos a pagar la deuda al contrato que teníamos originalmente con el banco. Como ya no vamos a pagar como habíamos pactado de entrada, se hace una renegociación y ahora todo esto se va a pagar de otra forma, en una sola exhibición, o en 3, o en 5, o en 10, pero ya no se va a pagar igual. Entonces todo eso, absolutamente todo eso, se tiene que respaldar con un documento legal que se denomina carta convenio. Entonces hay que verificar que esté bien elaborada la carta convenio y luego de eso verificar que realmente exista ese descuento con el acreedor. Hay que llamar al banco o a la financiera o a quien lo esté ofreciendo y ver si realmente tienen ese descuento en su base de datos. ¿Cómo lo vamos a saber? Llamando, haciéndole saber que nos hacen un ofrecimiento, pero sin dar mayor información. No vamos a decir de cuánto es el descuento, no vamos a decir cuánto es lo que vamos a pagar, no vamos a decir la fecha en la que se tiene que pagar, porque en teoría, toda esa información la tiene que tener el acreedor en su base de datos. Entonces, si el acreedor nos corrobora perfectamente bien que todo lo que dice la carta convenio lo tienen ellos registrado en su base de datos, perfecto. Hay muchas posibilidades de que todo salga bien. Y en caso de que no quieran reconocer después el convenio, bueno, se puede presentar la reclamación correspondiente. Luego, si el banco, la Caja Popular o la financiera nos dice no, arréglese con el despacho. O no, no sé de qué me está hablando. Bueno, entonces es que no hay ningún descuento. Aunque la carta venga perfecta, los machotes se pueden bajar de internet. Entonces algún cobrador abusado se hizo de un machote, de una carta convenio bien elaborada, la llenó de acuerdo a lo que él quiso para engañarnos, para engañar al deudor. Le mandó la carta y el deudor pues a veces cae, va y paga y resulta ser que como el descuento no existe, pues estará muy hermosa y muy perfecta la carta, pero si no hay descuento, pues se tiene la deuda, lo que resta, descontando lo que ya se pagó. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado en ese sentido. No vayan a caer. Y sí, Carlos, con mucho gusto podemos negociar las imparcialidades, pero mi consejo es mejor, en lugar de dar 3 mensualidades, júntate el dinero 2 meses, hazte cuenta que ya estás pagando en imparcialidades, así. Ya estoy pagando en parcialidades, el primer mes ahorro tanto, el segundo ahorro tanto y el tercero lo negocio en mucho mejores condiciones en cuanto al monto a pagar que si se negociara en plazos. ¿Me explico? Bueno, dice Marita MX que le interesa saber si pasa al Senado la propuesta de disminuir comisiones de los bancos para préstamos personales. Pues ahorita esa situación está entre azul y buenas noches, como dicen por ahí. No la vamos a ver avanzar de momento, posiblemente con el impulso adecuado, ya que los ánimos en el país se calmen un poco, que haya cierta estabilidad, porque ahorita todavía es un lío. Sí, ahorita se están haciendo muchísimas auditorías a distintas dependencias, están saliendo un montón de cosas, muchísimas cochinadas están saliendo, de desvío de recursos, de pagos a empresas fantasma, de niños en guarderías que no existían, están saliendo muchísimas cosas. Entonces ahorita el país está un poco ocupado en esos temas. Las legislaciones que están saliendo van en el sentido de delitos graves, de castigo a la corrupción, de situaciones que van por ahí. Sí va a haber en algún punto, yo espero, ya que se calmen un poco los ánimos, una situación que va a meter en cintura a los bancos. Les va a llegar su momento, de eso estoy seguro. Pero hay que ser pacientes. Quizás lo veamos en 2 o 3 años. Pero de que lo vamos a ver, júralo que lo vamos a ver, sobre todo porque nosotros tenemos ya todo preparado. Tenemos hasta los escritos hechos para comenzar a acercarnos a distintos partidos políticos. Nosotros siempre hemos sido apartidistas, nunca hemos estado con ningún partido político. Pero los partidos políticos son los que impulsan las leyes, ¿sí? Todos acercaremos al partido político que veamos que tiene más potencial, posiblemente sea Morena, aunque nosotros no estemos con ellos. ¿Para qué? Para ayudarles a impulsar, porque nosotros entendemos perfectamente bien cuál es la situación de los clientes de la banca, la vivimos a nivel de cancha, literalmente. Sabemos cuáles son sus problemas en cuanto a comisiones, en cuanto a intereses ordinarios, intereses moratorios, en cuanto a penalizaciones, en cuanto a contratos, absolutamente todo. Lo tenemos bien estructurado, bien estudiado y ya está hasta escrito está. Entonces acercarnos a ellos en su momento, en el momento que nosotros veamos oportuno para poder impulsar esas leyes. Ya lo hicimos una vez, cuando la reforma financiera fue el momento exacto para poder impulsar esa mayor capacidad regulatoria a la Condusef. Por ahí si ustedes buscan en YouTube Defensa del Deudor en el Senado de la República, Reforma Financiera, ahí nos van a ver a nosotros sentados en el Senado de la República impulsando estas leyes en el beneficio de ustedes. Y fue gracias a ese impulso que hoy por hoy ya vemos una cobranza mucho más regulada. Entonces lo mismo vamos a hacer en este otro sentido, pero en la política hay que esperar a los tiempos que sean adecuados. No hay mucho más que hacer, pero Marita, te prometo que sí, vamos a estar muy al pendiente y vamos a apoyar en la medida de lo posible cualquier ley que sea en beneficio de los clientes de la banca, por supuesto. Dice Elisandro Ruiz que nos manda saludos desde Tabasco. Está afiliado con nosotros, tiene una deuda con la financiera. Tiene una deuda con la financiera Lendon. Le mandan mensaje que ya está a punto de llegar a su casa con un actuario para emplazar sus cosas. ¡Ah, caray, van a emplazar tus cosas! Es Elisandro, le dan 24 horas para liquidar, está preocupado. No pasa nada, Elisandro. Mira, primero, nosotros monitoreamos el estatus legal de todos nuestros afiliados 2 veces al mes. Si en 24 horas realmente fueran a embargarte, nosotros ya lo sabríamos y ya te hubiésemos avisado. Entonces, no te preocupes en ese sentido. De momento, no son nada más que amenazas para que tú te asustes, te saques de onda y vayas y busques la forma de pagarles. No te preocupes. De cualquier forma, aunque te demandasen, tú ya estás representado por nosotros. No vamos a permitir que te embarguen nada de tu casa, no se llevan ni un calcetín, así, de verdad. Y comenzaríamos tu defensa. Ya nosotros nos encargamos de tu representación, de llevar tu defensa durante el juicio, de llegar a un arreglo durante el mismo. Todo tranquilo, sin ningún problema. Mi amigo Maurilio Pérez está en Twitter, le mando un saludo muy afectuoso que ya anda por ahí. En el Twitter de defensa del deudor. Ezequiel Sierra le debe a Coppel, pero bueno, ok, ¿cuánto le debes? ¿Cómo está el asunto? ¿Desde cuándo no pagas? Platícanos un poquito más. Dice Carlos que ya nos había pedido que nosotros negociáramos lo de una cuenta con Inbursa. ¿Puedes solicitar que negociemos de tal manera que se pueda pagar a meses, por ejemplo, a 3 pagos? Así como se le ofreció el despacho para liquidar Inbursa para otra de las cuentas que debe. Sí, claro, nosotros vamos a buscar negociar como tú prefieras. Somos, aparte de que somos tus representantes legales, Carlos, somos tus asesores financieros. Pero nada más, nosotros solamente te podemos aconsejar, te podemos recomendar. Pero la última palabra la tienes tú. Si tú nos dices, no me interesa, yo quiero pagar en mensualidades, vamos a negociar así. No te podemos garantizar que nos vayan a aceptar ese plan, pero haremos todo lo que sea posible para que suceda. Decirle al acreedor, ¿sabes qué? Sí te va a pagar, pero te va a pagar tanto en 3 mensualidades. Solamente así te puede pagar. Así, así es como se negocia una deuda. No podemos dar chances a que se nos hagan una contraoferta que no te convenga, ¿no? Entonces, ya si la aceptan, si la toman, pues veremos bajo qué condiciones, si está bien, si te conviene, si te convence, si la autorizas. Se pondrá todo por escrito, ya sabes cómo trabajamos, se te mandará tu carta convenio para que la tengas como respaldo y pues se procederá a pagar la deuda. Ya irás tú al banco directamente, a tu cuenta, pagas y se acabó el asunto. Así de sencillo. Bueno, dice, gracias por los saludos, que por qué ya no hablo del peje, porque no nos da tiempo, no crean que es grosería ni nada, pero es que realmente hay mucha gente pidiendo asesoría. Nidia, ¿qué pasa si demandan a los acreedores? ¿Qué procede? Bueno, el acreedor está en su derecho a proceder mercantilmente para recuperar el dinero que se les debe. Pónganse en su lugar, ustedes prestan dinero, una cantidad fuerte de dinero, y luego no les pagan. Pues ustedes están en su derecho a demandar también para que recuperen su dinero. Repito, es su derecho. ¿Qué procede? Bueno, primeramente el acreedor tendría que meter un escrito inicial de demanda en el juzgado correspondiente con los elementos probatorios que correspondan. El juzgado admite ese escrito, iniciaría con la notificación, con el emplazamiento del demandado. Una vez emplazado el demandado, daría inicio el juicio. Al momento de emplazarlo, muchas veces ya llevan la orden de embargo para poder garantizar con los bienes que tenga el demandado el pago de la deuda. Si en ese momento traen la orden de embargo, en ese momento se podría ejecutar el embargo de bienes y se los podrían llevar. Obviamente esos bienes no están perdidos, se resguardan en garantía. Durante el juicio se puede llegar a un acuerdo y se destraba el embargo y se recuperan los bienes. Si no se llega a un arreglo satisfactorio para el acreedor, si su abogado es muy malo, bueno, podría haber una sentencia y que esos bienes salgan a remate para pagar el monto que ustedes adeudan. Básicamente, de una manera muy resumida, es lo que pasaría si los demandan. Dice Mónica López Burguete, que nos manda saludos desde Chiapas. Excelente programa. Muchas gracias, Mónica. Qué bueno que te guste. Dice Carlos Rodríguez, otra duda. Tiene una deuda con Banamex por una reestructura de un crédito personal, pero ya no le han llamado hace como 2 o 3 meses. Ellos todavía no saben que está representado por nosotros. ¿Le conviene llamarles él y decirles que nosotros lo estamos representando para evitar que lo vayan a demandar? No tiene caso. Tienes muy poco tiempo sin pagar. Ah, no, tiene 2 o 3 meses que no te llaman. Me estaba yo confundiendo. ¿Desde cuándo no pagas, Carlos? Dime nada más y ya te calculo riesgos y te digo si les llamas o no les llamas o qué hacemos. No pasa nada. Dice Arturo León que es lo mismo penalización y deuda. No, claro que no. No es lo mismo, una penalización es un castigo. Estás cometiendo una infracción del contrato que se pactó. Entonces te penalizan con esto, con algún monto. Por ejemplo, si ustedes no pagan su tarjeta de crédito a tiempo, les cobran una comisión por pago tardío. Eso es una penalización. La deuda es básicamente lo que deben, el dinero que les prestó el banco. Eso es la deuda. Se le llama pasivo. Elisandro Ruiz dice que proporcionó el número que le dimos para darle a la financiera. Dice que no contestan. ¿Será cierto? Pues la financiera te pueden decir muchas cosas. Tú haz la prueba, llama. Llama y ve si no contestamos. Si no contestamos, se puede levantar un reporte porque a lo mejor está fallando ese número. Digo, al final del día también pueden fallar las líneas telefónicas. Y se resuelve rápidamente, te asignamos otro y listo. Pero sí es importante que ustedes mismos, a todos nuestros afiliados, que se les asignó un número telefónico para que nosotros atendamos la cobranza, para que no les llamen a ustedes, pues ustedes mismos verifiquen, ¿no? Hagan llamadas, pregunten, vean qué es lo que está pasando con ese número, si funciona, si no funciona. Y si no funciona, pues levanten un reporte. Digo, a veces también lo que pasa es que, como son muchos cobradores, y ya saben cómo llaman los cobradores y cómo son de insistentes, pues a veces bloquean la línea. Pero eso es inevitable, no pasa nada. Que se espere el cobrador. Tú tranquilo, mi estimado Elisandro. Humberto Márquez nos manda saludos. Muy buenas noches. Alberto Valencia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Santiago Hernández, muy buenas noches, ¿cómo estás? Le gusta este programa, es como una escuela. ¿Es conveniente para un deudor constituir el patrimonio de familia y así evitar un embargo? Depende cuánto debas y de qué tipo de acreedor se trate. Hay que calcular niveles de riesgo. Muchas veces no es necesario. Sobre todo, si ustedes están afiliados a Defensa del Deudor, no es necesario hacer ese trámite para nada, porque nosotros garantizamos que no les van a embargar sus cosas. Entonces, no tiene caso que constituyan el patrimonio familiar, que es un proceso que también pues implica un gasto. Entonces, si están afiliados, no lo hagan. Muchos afiliados tienen esa inquietud. No lo recomendamos, no tiene sentido. Si no están afiliados y lo quieren hacer, por supuesto que lo pueden hacer. Si la deuda es alta, es muy recomendable. Pero aún así no evitarían la demanda. Y tendrían que llevar su defensa y todo el asunto. A lo mejor no pueden embargarles los bienes. Pero un juicio sí va a haber. Entonces, yo creo que es mucho mejor opción afiliarse que constituir el patrimonio familiar. Dice, es más barato, aparte de todo. Jesús Correa dice que si pidió un préstamo en una financiera de internet y liquidó, pero le marcaron todos a todos sus contactos de su teléfono diciendo que era sus referencias y él nunca los dio como referencias, ¿qué puede hacer? Depende, hay que ver si esa financiera la regula la Condusef o si no, pues acudir ante la Profeco y presentar una reclamación formal por mala cobranza para que se les penalice, porque no tienen por qué hacer eso. Menos de dónde sacaron todos tus contactos. No, es que es rarísimo, ¿de dónde saca la información? ¿De dónde sacan la información los bancos? Porque ¿a poco no? Luego les llaman a sus teléfonos celulares ofreciéndoles tarjetas de crédito, bancos a los que nunca han ido o han sido clientes ni nada. Y de pronto les llaman y les dicen, estamos ofreciendo una tarjeta de crédito del banco fulano de tal. Te quedas, ah, caray, ¿cómo consiguieron mi número? O del despacho de cobranza. Se compraron un teléfono nuevo y a los 3-4 meses ya les está llamando los cobradores a ese número. ¿De dónde saca la información esa gente? Bien sabemos que las bases de datos se venden hasta en Tepito, aquí en la Ciudad de México. Las ofrecen así, cientos de miles de datos, nombres, correos, números telefónicos. También eso es importante que se regule, bueno, no que se regule, que se penalice y que se acabe. No puede ser que esto suceda en México, que la información esté al alcance de cualquiera. Vean este ejemplo, ¿cómo le hizo la financiera esta para sacar todos los datos de contacto del teléfono de Jesús? ¿De dónde? Increíble, ¿no? Bueno, dice Salvador Salapa que le urgen comentarios que hace años le habían dicho que esperara con la negociación con Banco Azteca, pero aún siguen molestando y nunca le dicen el saldo ni nada. Presenta una reclamación ante la Condusef. Presenta tu reclamación formal. Digo, tú eres deudor, pero no eres delincuente. Tú debes porque no puedes pagar, no porque no quieras. Presenta una reclamación ante la Condusef por la mala cobranza y en la conciliación se podrá llegar a un arreglo para que liquides la deuda. Mago Moreno dice, si es buena la financiera o el crédito, ni idea, jamás la había oído mencionar. Y nunca vamos a recomendar a ninguna financiera. Aquí no nos pregunten eso. Nunca, jamás vamos a recomendar a ninguna financiera. Tengan mucho cuidado porque en internet y en en la radio, en los anuncios de radio, en el periódico, en las revistas, van a ver anuncios donde les ofrecen créditos fantásticos, lo que nosotros llamamos créditos milagro, donde les ofrecen créditos con muy bajas tasas de interés, a plazos muy extensos, les prestan cantidades muy altas, hasta 5 millones de pesos, no les importa si están mal en buró de crédito, no necesitan aval, no necesitan garantía. Bueno, todo suena maravilloso. Pero es tan maravilloso que es falso, no es cierto. Ustedes van a ir a solicitar el crédito, les van a pedir un dinero por adelantado para cualquier cosa, con cualquier excusa, que para un seguro, que para el notario, que para agilizar el trámite, que para garantizar cualquier cosa. Ustedes van a dar ese dinero y jamás en la vida lo van a volver a ver y tampoco van a volver a ver el préstamo. O más bien jamás van a ver el préstamo, porque ese ni lo vieron la primera vez. Y nunca van a ver el préstamo. Simplemente los van a estafar. Y cuando leen el contrato que firmaron, porque los hacen, por supuesto, firmar un contrato, se dan cuenta de que en las cláusulas indica que ustedes están contratando a esa financiera, entre comillas, para que gestione créditos a su nombre ante terceros. O sea, en ningún lado del contrato dice que ellos se obligan a prestarles ese dinero. A veces les dan tablas de amortización donde vienen las cantidades, las mensualidades, los intereses, pero eso no quiere decir que les vayan a prestar un centavo. Es una tabla de amortización que sirve como ejemplo y ya. Pero no implica que les vayan a prestar ese dinero. Y luego vienen con nosotros, ah, es que fui a la financiera y me pidió dinero y ya no me presta. Bueno, pues que no se puede hacer nada. Simple y sencillamente te engañaron, como a un niño. Caíste inocentemente. Entonces, mucho cuidado. Y jamás vamos, nunca vamos a recomendar una financiera. Bueno, vaya, no vamos a recomendar ni a un banco, menos a una financiera. Dice Marita MX que muchísimas gracias por la información, estamos a tus órdenes. Carlos Rodríguez dice, hace un mes inició a través de nosotros la negociación de su primer cuenta que debe con Inbursa. ¿Cuánto es el máximo tiempo para el banco para que acepte y se pueda liquidar? Le han dicho que Inbursa es difícil. Sí, muy difícil. Pueden ser un mes, dos meses, tres meses. Si pasan tres meses y no hay respuesta satisfactoria por parte de Inbursa, regresamos a la negociación. Y nos esperamos mejor a ver si ellos hacen un ofrecimiento, porque son sumamente complicados para negociar. Entonces, así hay, manejamos distintas dinámicas de negociación con distintos acreedores. Hay acreedores muy fáciles, muy accesibles. Bancomer, Banamex, rápido. Hay otros que son complicadísimos. Banco Azteca, Coppel, Inbursa, American Express, FAMSA. Tardan meses y meses y meses en dar respuesta. Entonces, ahí lo único que queda es ser paciente. Nada más. Dice Carlos Rodríguez, no, prefiere hacerlo en un solo pago, como lo mencionamos. Es que es la verdad, es mucho mejor para ti. Financieramente hablando es lo mejor. Pagar una sola exhibición 10 mil a que pagues 3 mensualidades y que acabes pagando 15 mil. ¿A poco no? Entonces lo mejor. Haz de cuenta que vas a pagar en mensualidades. Tú dentro de tu cabeza haz de cuenta que vas a pagar en mensualidades. Ahorras mejor durante esos meses en lugar de pagarle al banco. Y al final negociamos y liquidas. Es muchísimo mejor. Dice Efrén Martínez, AMLO, te amo. Bueno, cada quien sus preferencias políticas. Nosotros somos apartidistas. Vemos lo bueno que ha hecho, lo malo que ha hecho también. Por supuesto, ha tenido errores. Pero hasta ahora su promedio ha sido bueno. La calificación que le damos ahorita, 8. 8 de calificación, no la hemos bajado. Nada, se ha mantenido desde que comenzó. Ojalá llegue a 9, ¿no? Ojalá llegue a 10. Pero ahorita de entrada, 8, porque entendemos que las administraciones anteriores dejaron el país hecho un lío. No podemos exigir milagros en 60 días, ni en 90, ni en 100. Esto va a llevar tiempo. Hagan de cuenta que llegaron a su casa y era un desastre total. Nadie les puede exigir que en 5 minutos la recojan, ¿no? Que laven todos los trastes, que laven toda la ropa sucia, que recojan toda la basura que inunda el piso. No se puede, es imposible. Hay que comenzar a agarrar una escoba y empezar a barrer. Y acabar en algún momento. Complicado, difícil, tardado. Sí, así quedó el país. Por eso le damos el beneficio de la duda a esta administración. Decimos, bueno, vamos a ver. Estamos viendo cosas muy interesantes. Cosas que antes no se habían visto. Qué bueno, lo aplaudimos. Hay otras cosas que se siguen repitiendo. Y eso de que no haya castigo para quien sabemos que es culpable. Claramente no nos gusta nada, pero bueno. Vamos a esperar otro poquito a ver qué sucede. Dice Ingrid Duncan que Nos ha comentado que la financiera Somos Uno, después de 5 años, ha vuelto a su casa, según porque debe 20 mil pesos. Aparentemente la tesorera Griselda Miguel se robó el dinero, pero apenas van a molestar. Investigó y no hay sucursal en Jalapa. El señor ese ni se identificó, ni trae uniforme, ni nada. Chequen su estatus en el Buró de Crédito. Ingrid, métanse al Buró de Crédito, los integrantes del grupo, y vea cada uno cómo aparece su reporte de crédito especial en relación a esa deuda, y por ahí comenzamos. Porque igual los quieren estafar, mucho cuidado. Leónidas Vaz nos comenta que le debe a Santander un préstamo personal, ya tiene 3 años el adeudo y no le han aventado a ningún despacho. Una vez le dijeron en Santander que prefiere cobrar sin uso de despacho. Saludos desde Guadalajara. No, también tiene despachos, ¿eh? Y muchos. Depende, podría ser una situación particular, especial la tuya. Es raro que no te hayan asignado un despacho externo de cobranza. Pero no, Santander y todos los bancos le dejan ese trabajo sucio a los despachos de cobranza. Es así de sencillo. Mejor monitorea constantemente cómo está tu situación en el Buró de Crédito, por lo menos un par de veces al año, para ver que no haya cambios, que no haya venta, que no haya demanda. Si estás afiliado con nosotros, bueno, no te preocupes, nosotros nos encargamos de checar eso. Dice Carlos Rodríguez que tiene una deuda como de 7 u 8 meses de atraso con ese crédito, igual con 2 tarjetas de crédito Banamex. Ah, no, entonces espera. Seguramente, lo que pasa es que ahorita Banamex, todos los bancos, y yo creo que muchos se han dado cuenta cuando son deudores recientes, que tienen entre 8 meses, 7 meses, 6 meses de haber dejado de pagar. Yo creo que muchos se han dado cuenta que no han tenido todavía contacto con despachos externos de cobranza. Es más, todavía ni siquiera del mismo banco les han llamado. Y esto se debe al embrollo que también están teniendo ahorita los bancos. La cartera vencida se disparó. Entonces ahorita todos los bancos tienen mucho trabajo. Entonces que no les caiga de extraño, si tienen 6, 7, 8 meses que dejaron de pagar, que no hayan recibido llamadas, no quiere decir que los vayan a demandar ya. No se asusten, no. Quiere decir que tienen un atraso impresionante y que apenas están poniendo en orden esta situación de la cartera vencida a los bancos en general. Sobre todo bancos tan grandes como Banamex, Banorte, Bancomer, Santander. Esos bancos subió muchísimo su cartera vencida, están viendo qué estrategias van a seguir. Entonces es probable que muchos de ustedes todavía no reciban ni siquiera las primeras llamadas. Entonces déjenlo así, no pasa nada. Sobre todo si están afiliados con nosotros, porque nosotros nos encargamos de monitorear su estatus legal. Si no están afiliados, pues chequen constantemente su historial crediticio. Vean cómo va el asunto, contesten todas las llamadas, por si en una de esas es un despacho, pues tengan sus primeros contactos y se vea esa buena voluntad de pago. Sería el consejo que les doy. ¿Dice quién? Dice Efraín Martínez, defensa del deudor. Estas son asesorías verdaderas y precisas para deudores. A él lo llenamos de información, estaba lleno de deudas, debía financieras a Electra y a Coppel y definitivamente ya no les pagó nada a nadie. Sí lo amenazaron, pero sabía que era muy normal. Ahora está en otras financieras y al corriente. Muy bien, qué bueno, pero mucho cuidado, monitorea las otras deudas, no las vayas a dejar así porque mucha gente se confía. Dice, ah, bueno, ya no me cobraron, ya la hice, de hecho ya hasta desaparecieron del Buró de Crédito y ya sacan otros créditos, pero recordemos que las deudas siguen su vida legal y en cualquier momento nos pueden volver a alcanzar. Mi consejo, mi estimado Efren, es que monitorees tu estatus en el Buró de Crédito y a la primera oportunidad que tengas liquides esas deudas, para que no tengas complicaciones futuras. Ese es mi mejor consejo que puedo darte. Dice Sofía Garza, que tiene una deuda con un banco, lleva como 8 años. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa después de ese tiempo? Pues lo que les he dicho en otros programas, con una deuda, con un banco, con una financiera, con una caja popular, van a pasar una de 3 cosas seguro, segurísimo. No va a pasar ninguna otra cosa más que una de estas 3. Se las voy a dar en orden de posibilidad. ¿Qué es lo más probable que suceda con una deuda? Que la vendan. Aunque ya no aparezca en el Buró de Crédito, como le decía yo hace un rato a Efren, la deuda continúa su vida legal, aunque ya no la reporten ante las sociedades de información crediticia como el Buró de Crédito. Y en algún momento el banco la puede poner en subasta y la puede vender. Y esa deuda será adquirida por un tercero, el cual volverá a subir esa información ante el Buró de Crédito desde ceros, renovado el asunto, y les comenzará a cobrar nuevamente una deuda muchísimo más alta por la cuestión de los intereses acumulados. Los riesgos de demanda se incrementan enormemente porque estamos hablando de un particular que invirtió su dinero comprando esa cuenta. y no va a permitir que ese dinero se pierda. Entonces hay que tener cuidado con eso. No porque la deuda tenga 8 años digan, ay, ya no me cobraron. No, eso no va a suceder. Segundo, que los demande directamente el acreedor. Muchas veces se cambian de casa. Aunque el acreedor demande, pues no los pueden emplazar porque ya no los ubican. Chequen esta situación en el buró de crédito, debe aparecer. Si ya hay demanda, contáctenos de inmediato. Tercero, la menos probable, porque solamente lo pueden hacer con el 2% de su cartera vencida, es que la deduzcan como incobrable ante la Secretaría de Hacienda en sus impuestos. Meten esa deuda como incobrable y la deducen de impuestos. Entonces, esas son las 3 posibilidades segurísimas que pueden pasar con una deuda que ustedes no paguen. Nada más. No hay nada de que nunca se las van a cobrar. Eso no va a suceder. Pueden pasar 8 años, pueden pasar 10 años, pueden pasar 15 años. Las deudas en México jamás prescriben. Y tarde o temprano se van a volver a topar con ese problema. Y se los decimos nosotros que tenemos más de 10 años de experiencia en esto. Es seguro que pase una de esas 3 cosas. Entonces, lo ideal es ver cuál es el estatus que tiene nuestra deuda actualmente. Y dependiendo de ese estatus, solucionarlo. Si tenemos esa capacidad, por supuesto, ¿no? Si no hay dinero, pues no se puede. Dice Sofía Garza que cómo se afilia. Ahorita les paso nuestros datos de contacto para que se puedan afiliar a Defensa del Deudor. Carlos Rodríguez, con una de las tarjetas Banamex ya nos acaba de decir, le acaba de decir al despacho que nosotros lo estamos representando y le dijeron que una reparadora no tiene convenios con Banamex y no sirven. Y les contestó que los cobradores no son una que nosotros no somos una reparadora y solo se limitó a decirle que le seguirán llamando y que le ofrecerían pagar con descuento. Muy bien, qué bueno, mi estimado Carlos, nosotros no somos una reparadora de deuda. Somos una asociación civil sin fines de lucro que ayuda a las personas a liquidar sus deudas. Eso es lo que somos. Y tú dile al cobrador, ah, bueno, pues si tú no vas a hablar con mi representante, pues yo no voy a hablar con el representante del banco tampoco, ¿no? Yo le debo al banco, no al despacho de cobranza patito número 2. Entonces, cuando a mí me hable el banco, pues al banco lo atenderé y a ti no te voy a hacer caso. A ver qué te dice el cobrador. Debemos entender lo siguiente. El banco está en todo su derecho de contratar a terceros, a despachos de cobranza para que haga este asunto de la cobranza, precisamente, de la recuperación de cartera vencida. Y ustedes, como ciudadanos mexicanos, están en todo su derecho de contratar la representación legal que mejor les convenga para resolver su problema de deudas. Entonces, mentira eso de que el despacho de cobranza les diga, ah, es que nosotros nos vamos a arreglar con usted porque usted debe, no con su representante. Ah, bueno, pues entonces yo me voy a arreglar con el banco, no con su representante. Pues así de fácil. Ellos solitos se disparan en el pie. Dice Ezequiel Sierra que si Coppel ofrece quitas. No, no ofrece quitas como tales. Lo que ofrece es condonación de intereses. O sea que básicamente terminas pagando lo que quedaste a deber cuando dejaste de pagar. Un poquito más a veces. Pero quitas así como un banco, no, no ofrece. Dice Ezequiel que ya no contesta ninguna llamada de cobradores. Si ya te estamos representando legalmente y ya les diste el número telefónico que asignamos para eso, ya no les contestes. Así ellos se van a aburrir, ya no te van a llamar a ti, nos van a llamar a nosotros, y ya nosotros nos encargaremos de atender esas llamadas. Por cierto, hablando de este asunto del servicio que proporcionamos de contestar las llamadas de los cobradores, como manejamos un horario de oficina, obviamente, y luego los cobradores hablan fuera de esos horarios, pues ya modernizamos todo ese asunto. De hecho, ya modernizamos todas nuestras líneas telefónicas, porque también teníamos mucho el problema de que ustedes mismos nos llamaban a nuestras oficinas y a veces no entraba la llamada, o sonaba y sonaba y sonaba y nadie les contestaba. Bueno, una serie de complicaciones, porque utilizábamos el servicio tradicional de telefonía. Ya nos modernizamos, contratamos una empresa número 1 en España que da este tipo de servicios y ahora vamos a tener servicios digitales completos, tanto en nuestras oficinas como en este servicio tan importante que es el de las llamadas de cobranza. Ahora, cuando el área de que da respuesta a estas llamadas no esté disponible porque está fuera de horario o porque la línea está saturada, los cobradores van a escuchar una grabación para que puedan dejar un recado. Así ya no van a decir los cobradores, es que nadie contesta, no. Si están las líneas ocupadas, al cobrador se le va a atender por medio de una grabación. Sí, pueden ser hasta 30 o 40 llamadas simultáneas, a todos les va a llegar esa grabación para que dejen un recado. Y al final del día, las personas encargadas de atender esas llamadas, bueno, escucharán esos audios, apuntarán la información que sea relevante, solamente lo que realmente importe, que ustedes necesiten saber, no los vamos a molestar para cuestiones que no tienen sentido, como, ah, pague o va a haber. Pues no, no les vamos a llamar para decirles eso. No tendría caso. Pero si el cobrador ofrece algo interesante, algún convenio para que ustedes paguen, bueno, pues se los haremos saber nosotros a ustedes. Y si a ustedes les interesa, veremos si el convenio es real, si lo podemos formalizar y se paga y listo. Todo esto con el fin de continuar proporcionando el mejor servicio posible para toda la gente que estamos representando. Bueno, dice Jesús Correa que... Entonces lo que le recomendamos es ir a la Profeco y comentarles esto, porque la verdad sí le preocupa. Sí, por favor, por supuesto, para eso están esas instituciones. Chely Mendieta dice que su esposo no está afiliado con nosotros. Hasta ahorita está viendo que tienen que estar afiliados. Tiene un problema con Autofin. Nosotros ya le estamos ayudando, incluso ya pagó el total del costo por los servicios en una sola exhibición. No hay problema que él no esté afiliado con nosotros. No entendí. ¿Ya pagó por la afiliación y no está afiliado? ¿O le pagó al acreedor todo? ¿O cómo está el asunto? Platícame. Chely, ya se va a acabar el programa. Si no te da tiempo, mándame un inbox aquí en Facebook. Y con mucho gusto te daremos respuesta y atenderemos tu caso con más calma. Dice Martín Zúñiga, 8 muertos cada 5 horas. En cuanto a la seguridad, sí, no, es que el país está hecho un embrollo. Y en temas de seguridad, apenas, por lo que tenemos entendido, se formalizó ya en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores el asunto de la Guardia Nacional con una dirección civil. No sabemos si va a funcionar o no, honestamente. Creemos que dejar al país sin ejército, como lo planteaba Andrés Manuel al principio, que decía, vamos a retirar al ejército de las calles, a nosotros nos sonaba una locura porque iban a dejar a los ciudadanos a merced de la delincuencia. Los delincuentes no iban a desaparecer nada más porque el ejército no iba a estar en las calles, ¿verdad? Yo creo que alguien le replanteó el asunto al presidente, le dijo, eso no va a funcionar, los abrazos con los delincuentes no sirven. Vamos a crear una guardia que realmente pueda controlar esta situación tan violenta que atraviesa el país. Apenas se aprobó el día de hoy en el Senado, de manera unánime, por lo que leímos. Vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa. Como les dije yo hace un rato, al beneficio de la duda. En otros temas se ha avanzado, en otros, pues al menos no se ha retrocedido, se ha mantenido, lo cual no nos parece correcto, se tiene que corregir. Y en esto de la seguridad, que yo creo que es una de las principales preocupaciones, si no es que es la principal preocupación que tenemos los mexicanos, vamos a ver qué sucede. Ahora sí que nada más podemos hacer que observar. A ver cómo nos va con este asunto. Yo espero, de verdad, deseo, con todo el corazón, que el presidente tenga toda la razón del mundo y que le vaya súper bien. Porque si a él le va súper bien, a mí y a mi familia, y a todos ustedes, nos va a ir súper bien. Esa es la realidad. Desear que no lo logre, desear que falle, es el equivalente a querer que le dé un ataque cardíaco al piloto del avión en el que vamos nosotros y nuestra familia. Es así. Decir, ay, ese Andrés Manuel está loco, ojalá y falle, es lo mismo que decir, ojalá que al piloto le dé un ataque cardíaco y todos y se caiga este avión en el que vamos todos, ¿no? Entonces, ojalá, yo de verdad lo deseo, toda la buena vibra. Que lo que haga sea para bien del país y que de verdad la delincuencia y la violencia y los asesinatos y los feminicidios bajen y se acaben. Vamos a echarle ganas todos, porque también debemos entender que no es una chamba nada más del presidente. Es una chamba de todos nosotros como mexicanos. Tenemos que acabar con la corrupción y se empieza por uno mismo. Vamos a dejar de ser corruptos, porque muchos en algún momento lo hemos sido. Dejemos de ser corruptos, vamos a ayudar en lo que se pueda y a desear que de verdad todo lo que está proponiendo el presidente, porque es el presidente que tenemos, salga maravillosamente bien. Ojalá. Bueno, dice Carlos que la deuda de Banamex, que lleva como 8 meses de atraso, son como 130 mil pesos. ¿Hay riesgo de demanda? Sí, pero ya lo tenemos controlado nosotros. Recuerda que como afiliado no tienes que preocuparte por eso. Por eso la pregunta, si conviene que ellos ya sepan que está representado por nosotros y así evitar demanda o da lo mismo. Ahorita déjalo así, no pasa nada, llevas poco tiempo sin pagar. Vamos a darle 2 meses más. Nosotros te estamos monitoreando de cualquier forma. Si en 2 meses más no te han contactado, llámales. Dile, oye, ¿qué pasó? Ya tiene casi 10 meses, un año que no me llaman. Quiero saber qué es lo que ocurre, tengo una deuda con ustedes. Mire, les voy a pasar el teléfono de mis representantes legales, defensa del deudor, para que se pongan en contacto con ellos. Conciliemos algo y se pague la deuda, que es lo que yo creo que tú deseas. Vamos a darle 2 mesecitos más. Mago Moreno, muchas gracias. Está afiliada con nosotros hace 2 años, pero está desesperada de tanta llamada, cartas y correos. Dale nuestros números y ya no les contestes. Ya no les contestes el teléfono, porque por eso te siguen llamando. Si el cobrador se puede comunicar contigo y no con nosotros, se va a comunicar contigo 1000 veces. A ti te puede presionar, te puede amenazar, etcétera. A nosotros no. Entonces ya no les contestes para nada. Córtales la llave por ahí. Tú tienes ese poder. Las cartas son inevitables. Y si llegan a ir, de inmediato nos llamas por teléfono y nos encargamos nosotros. Te aseguro, así te lo prometo, jamás se vuelve a parar el cobrador en tu casa. Nunca. Lo ponemos en su sitio. Raúl Vázquez dice que su nombre es Raúl, que tiene una reestructura de una deuda de nómina con Santander y lleva 3 meses de atraso. Pero esta semana va a depositar un pago. ¿Dónde puede checar su estatus en el Buró de Crédito? Bueno, Raúl, si vas a poder seguir pagando a la reestructura, hazlo, es lo mejor. Si tienes esa capacidad económica, síguele hasta que acabes con la reestructura. ¿Cómo puedes revisar tu historial crediticio? Es muy sencillo. Entras a www.burodecredito.com.mx, la página oficial del Buró de Crédito. Ahí llenas un formulario y pues una vez que llenes el formulario, te va a llegar en tu correo tu reporte de crédito especial. Viene una contraseña que ellos mismos te dan. Abres el reporte y ahí podrás ver cuál es tu estatus general en el Buró de Crédito. Dice Albertini Rivera que quiere regularizar su estatus en el Buró. Pagó ya hace más de 5 años, pero pagó por medio de quitas. ¿Qué le sugerimos? Habría que checar cómo aparecen las deudas en el Buró de Crédito actualmente. Carlos Rodríguez dice, ¿cuál es el número que les pueden decir a los cobradores para que nos llamen a nosotros? Lo damos en privado, por obvias razones, mi estimado Carlos Rodríguez. No te lo puedo dar aquí al aire, porque es exclusivo de nuestros afiliados, pero llama mañana a nuestras oficinas y pídelo, y te lo damos. De hecho, todavía te van a dar el anterior, porque el nuevo sistema comienza a partir de la próxima semana, se va a cambiar ese número. Entonces, ya la próxima semana vas a tener un número nuevo, que le puedes dar a los cobradores, que ya opera con otros servicios, para que los cobradores se puedan comunicar con nosotros sin problema. Ingrid dice que 1000 gracias por la respuesta. Saludos desde Coatepec, Veracruz. Saludos hasta Veracruz. Felipe Gallegos, rápido porque se acabó el programa ya. Dice, ¿afecta si su esposa no contesta llamadas ni mensajes de los cobradores? ¿Les afecta? Ya están por afiliarse con nosotros. No, ahorita que no conteste nada. Que esté tranquila. Dile, ¿sabes qué? Ya no contestes. Ya me dijo Defensa del Deudor que ahorita no contestes para nada. Ya que se haya formalizado, ya que se haya formalizado la afiliación, entonces sí, les vuelves a contestar nada más para darles nuestro número que te vamos a asignar y listo, ahí se acabó el asunto. Dice Roberto Carlos, ya en proceso de negociación para liquidar su tercer tarjeta de crédito, va lento pero con paso firme y lo más importante es que está tranquilo gracias a las asesorías de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Saludos cordiales a toda la organización desde Puebla Capital, mi estimado Roberto. De verdad, no sabes qué placer de verdad que te seamos de utilidad. Ese es nuestro objetivo, que ustedes realmente encuentren una solución a su problema de deudas. 1000 felicidades, mi estimado Roberto. Paso lento, sí, paso lento, pero firme y seguro. Y en menos de lo que te imaginas, acabamos con tus deudas. Dice Álvaro Martínez que tiene una deuda, se atrasó con pagos de un crédito automotriz. Pagó en diciembre 5 mensualidades, pero en enero le solicitaron la devolución del carro. Su pregunta es, ¿se puede renegociar? Le queda claro que es la más rápida para el despacho recoger el carro, pero ya ha dado bastante y se ha atrasado, pero sigue pagando de manera incorrecta. Quiere afiliarse. El despacho no te puede quitar el carro, ni la misma agencia te puede quitar el carro. Así nada más, al menos. Tendrían que iniciar un proceso judicial mercantil en tu contra para solicitar al juez el embargo del vehículo. Pero ellos, por sus calzones, no pueden llegar y llevarse el carro. No pueden. Muchos engañan al deudor, le dicen, no, pues venimos por el carro y nos lo tiene que entregar. No, no tienen. Ellos no tienen ese poder. Tendrían que demandarlos, como la ley señala, por la vía mercantil y, repito, solicitar el embargo para que puedan recuperar el coche. No se los vayas a entregar. Si te quieres afiliar, con todo gusto te podemos ayudar para negociar esa deuda y que la puedas liquidar de acuerdo a tus posibilidades. Pero, repito, no les vayas a entregar el carro. Ahorita guárdalo en otro lado. No lo guardes en tu casa. Dice Raúl Vázquez, gracias. Muy buen programa. Felicidades, hombre, mi estimado Raúl. Gracias por tus comentarios. Rapidísimo, nos vamos al chat de la estación a responder dudas y nos vamos. Dice Andrés que tiene una preocupación. Tiene una deuda y se cambió de domicilio. Ah, este ya lo habíamos leído, el de sus papás. Mario Haza, tiene deudas con banco por tarjetas de crédito, le pueden embargar su departamento, depende cuánto debas. Si son cantidades altas y alcanza el monto adeudado para que embarguen el departamento, sí, sí podrían. Pero es difícil, muy difícil. Dice Mario Ruiz, tiene una deuda de 8,000, ese ya lo leímos también. José BG es afiliado, pero le llegó un correo de Cobranza Judicial México, está preocupado porque dice que próximamente van a demandarlo. ¿Podemos ayudarlo? Claro que sí, pásanos tu número de contrato. Ya hemos tratado con esos señores de la cobranza. Es un despacho de abogados, efectivamente, pero sí podemos ayudarte mucho con ellos. Andrés dice, mil gracias, si está afiliado, eso va a ser, por cierto, gracias a nosotros, liquidó una deuda con un súper descuento y seguro. ¡Qué bueno, mi estimado Andrés! ¡Felicidades! ¡Vamos muy bien! Dice mi amigo Maurilio que estamos transmitiendo simultáneamente en Twitter, sí, a través de Tweetcasting en Twitter, estamos transmitiendo también de forma simultánea. Ya nos tenemos que ir, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus saludos, por sus dudas, de verdad, ustedes son los protagonistas de este programa, gracias a las asesorías que damos aquí, gracias a las dudas que ustedes exponen en este lugar. Muchísimas otras personas que tienen problemas similares han encontrado solución a su problema. Cada asesoría que damos aquí se puede multiplicar por 10 casos similares a los cuales les estamos dando respuesta y que pueden aplicar la misma estrategia. Entonces, de verdad, gracias por ayudarnos en ese sentido y vamos por mucho más. Este programa sigue creciendo, seguimos adelante, seguiremos transmitiendo de manera totalmente gratuita para todos ustedes para que puedan resolver sus problemas de deudas. Dice Carlos Rodríguez que gracias por las asesorías, lo tranquilizamos mucho a pesar de lo groseros y prepotentes que llegan a ser algunos cobradores, sobre todo cuando llaman para molestar a las referencias. Que ya no les contesten tus referencias, dile ya no les contestes. Yo ya tengo mis representantes legales y a tus referencias también les puedes dar el número de emergencia por si necesitan algún apoyo. Con mucho gusto se los damos, para eso estamos. Dice Álvaro Martínez que muchas gracias, hombre Álvaro, no tienes nada que agradecer. Salvador Salapa, números de afiliación. Sí, rapidísimo, les voy a dar nuestros números, nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, nos puedan contactar, nos puedan preguntar más sobre su caso o lo que ustedes deseen. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. Nuestras oficinas centrales, servicio a todo México, que se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales, 1814, en el tercer piso, en Hacienda de Coyoacán. Teléfonos, nuestro nuevo y flamante teléfono, que tiene 30 líneas a su disposición, finalmente tenemos un número telefónico con la capacidad suficiente para poderlos atender. Es el Lalada 0155, este número es nuevo para las personas que no lo tengan, apúntenlo. 0155 Lalada, el teléfono es el 4440-0690, nuestro nuevo y flamante número telefónico, 4440-0690. Nuestros números tradicionales, el 5594-5491 y el 5594-5453. Nuestro WhatsApp, para que nos puedan mandar WhatsApp, se puedan agregar a nuestros grupos y así tengan más información para que puedan resolver sus problemas de deudas, es el siguiente, 55-86-76-8307, nuestro número telefónico de WhatsApp. Únicamente WhatsApp, ahí no se atienden llamadas telefónicas. En el Bajío, para nuestros amigos de ese lado del país, nuestras oficinas se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca, número 89, en la Colonia Obrera, en Guadalajara, Jalisco. Teléfonos, Lada 0133-3615-7540 y 3615-2254. Lo interesante de este número que les di hace rato, si ustedes llaman al 4440-0690, muy pronto, si quieren, los vamos a poder transferir directamente al Bajío. Así, si nos llaman, si los teléfonos del Bajío están ocupados, pueden llamar a ese número y decirle a la operadora, ¿sabes qué? Necesito que me transfieras a la oficina del Bajío. Y los transferimos directamente para que también nos puedan atender ahí. Una maravilla. Finalmente, nuestras oficinas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco, en el Estado de México. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Rapidísimo, las últimas asesorías de la noche porque ya nos vamos. Ya nos vamos, ya nos vamos. Dice Marita MX, exacto, muchas preguntas y respuestas. Respondiendo a su caso, gracias por las asesorías, no tienes nada que agradecer. Víctor Arrey les pidió a los despachos de cobranza que le dieran la carta convenio para que la revisáramos con detalle. Y dicen que no, solo hasta que les dé fecha de pago. ¿Sí se las puede pedir? No, tú dirás, ¿sabes qué? Entonces no te doy nada. Si no quieres negociar conmigo, no pasa nada, me espero al siguiente despacho de cobranza. Y ya que ellos me manden la carta convenio. Así, tú plántate firme. Si te estamos representando legalmente, dile, mira, no pasa nada. A mí me está representando defensa del deudor. Prefiero que defensa del deudor haga la negociación directamente con el banco. Así, pues tú ni comisión te vas a llevar, mano. Y vas a ver cómo si te mandan la carta. Bueno, ya nos vamos. Dice rapidísimo José Barrón, en cuanto a lo de cobranza judicial, ya nos dio su número de contrato. No pasa nada, mi estimado José. Nosotros nos encargamos de todo. Tú tranquilo y ellos nerviosos. Jamás, nunca han podido demandar a uno solo de nuestros afiliados de ese despacho. Así que no te preocupes, no vas a ser el primero. Víctor Arrey, ¿cada cuándo la transmisión? Este programa se transmite todos los lunes, totalmente en vivo, de 3 a 4 de la tarde. Y todos los jueves, como esta noche, de 9 a 10 de la noche, 15, 17, como podrán ver, ya nos pasamos unos minutos. Pero el chiste es, de verdad, que ustedes se vayan tranquilos a descansar. Que podamos resolver en la medida de lo posible sus dudas y que digan, bueno, al menos ya defensa del deudor me dijo dónde estoy parado jurídicamente, qué puede pasar, qué no puede pasar, y ahora vamos a echarle ganas para resolver el problema. Eso es lo que hay que hacer. Y ese es el objetivo de este programa. Que ustedes tengan la información necesaria para que tengan esa tranquilidad que les va a ayudar a generar esos recursos para que con el tiempo se puedan negociar todas sus deudas, ¿sale? Bueno, pues ahora sí, Dolores Coria dice, gracias por la asesoría, hombre, no tienes nada que agradecer. Me despido de ustedes, a mi productor y amigo Maurilio Pérez, también le agradezco infinitamente su apoyo para la realización de este programa. A todos ustedes los invito a que nos sintonicen el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde, asesoría totalmente en vivo, para que puedan resolver sus problemas de deudas. No me queda nada más que despedirme, desearles un excelente fin de semana y por aquí nos escucharemos el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde, deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.